kina naivasha Nakuru Kisumu kote tunapika Endore kina naivasha Nakuru Kisumu kote tunapika Inafanya balaa sana. Ndio. Na mtazani hivi kiniki hata vivyo tutazamiana hivi. Lakini tulipofika Nairobi hapa kuelekea wapi? Sasa tunaelekea Ethiopia. Ehe. Na mpaka Nigeria. Ehe. Sehemu za Ghana. Lakini pale Kisumu ilikuwa hatari Kisumu. Ehe, hatari sana. Kiniki oje. Kiniki oje. Oye. Bwana hebu ni nigawie bifu hiyo. Nigawie bifu na mkate mwingine wa bifu. Nipe chapati ya mbuchu. Chupa mayai. Chupa mayai. Chupa mayai. Chupa mayai. Chupa mayai.